Recordá, si te estás mojando un poquito, estás escuchando el Desayuno de los Tontos por FM Estación Urbana 97.5 MHz. Estamos terminando ya la jornada, falta poquitos minutos para las 9 de la mañana y tenemos una comunicación telefónica con Alejandro Tisera para, bueno, dialogar un poquito sobre la realidad electoral de la ciudad de Río Tercero y bueno, la implicancia provincial y nacional de la misma. Así que, hola Ale, ¿cómo te va? Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, buenos días Ale. Primero te agradezco muchísimo todo el apoyo que le diste al programa anteriormente, o sea, o le estás dando en el diario, con la publicidad y esto, que lo valoramos muchísimo porque hace al concepto periodístico. Por favor, es un placer. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Bueno, Ale, vamos directamente al grano, que tenemos poco tiempo, viste cómo es esto en la radio, ¿no? Y lo estamos molestando, está de viaje, Ale paró el auto ahí para charlar con nosotros, así que doblemente agradecido. Ale, sí, bueno. ¿Hay alguna dificultad? Estoy en la ruta viajando, pero vamos nomás. Bárbaro. Bueno, Ale, la primera pregunta, yo he tenido la suerte de charlar off the record, digamos, contigo y aparte uno te sigue, pero la pregunta de rigor sería, ¿cuántos años hace que estás haciendo periodismo político en el diario? ¿Sos el responsable, el dueño de Tribuna y fuiste jefe de redacción, director, etcétera, etcétera? ¿Cuántos años hace que haces campañas políticas o cubrís campañas políticas en Río Tercero? ¿Y qué distinto tiene esta? Bueno, aproximadamente 30 años en la profesión, así que tengo varias campañas y varias elecciones a cuestas, ¿no? 7 u 8, como mínimo. Sí, pues poco más quizás. Sí. Contando, por supuesto, no solamente las locales, sino las provinciales y nacionales, ¿no? Así que bueno, tenemos alguna experiencia. Claro. ¿Y qué tiene distinto esta? No sé si hay diferencia, ¿no? Yo marcaría algo sustancial, que es la vigencia, y me parece muy importante, de las PASO locales, ¿no? Me parece que esta herramienta electoral de dirimir las candidaturas en una interna abierta ha cambiado sustancialmente el escenario político de la ciudad de Tercero. Vamos a transitar, en este caso, me parece que la segunda o las terceras PASO. La segunda, ¿no? Con lo cual es muy importante porque el electorado, la gente, el vecino se compromete justamente a elegir sus candidatos para la general. Eso me parece que concede una madurez cívica interesante dentro de la gente, ¿no? Primero, bueno, costó asimilarlo, pero me parece que de a poquito la gente va tomando conciencia de lo importante que son las PASO, justamente, reitero, para definir quiénes serán los candidatos que luego va a tener que votar en la elección general y de allí ya designar con su voto las nuevas autoridades de la ciudad, ¿no? Sobre ese punto, es llamativo que, digamos, siempre se dijo que Río Tercero había marcado como un hito en esta cuestión, porque bueno, la provincia no hace PASO, pero vemos, o por lo menos desde mi punto de vista, que quedó solo restringido al ámbito de la Unión Cívica Radical la dirimir internamente en una PASO la candidatura, porque el PJ, que había sido un gran sostenedor de las PASO anterior, inclusive con las dos vertientes, ¿no? El tradicional, digamos, el de Unión por Córdoba y el kirchnerismo, y ahora como flaqueó, digamos, de esa alternativa. ¿Qué opinión te merece? Sí, ahí, bueno, justamente te decía que es una lástima, digamos, que no se haya madurado desde el punto de vista de los partidos políticos, de las agrupaciones, utilizar esta herramienta de PASO para definir las candidaturas, ¿no? La Unión Cívica Radical lo ha entendido porque tiene una larga tradición de internas, ha ido en internas cerradas y abiertas en todos los escenarios, en la ciudad de Tercero hace muchos años que tiene esta práctica de la Unión Cívica Radical para definir sus candidaturas, y me parece que los otros partidos políticos no lo han asimilado. Bueno, el PJ tuvo internas cerradas en alguna oportunidad, pero es una lástima que no hayan utilizado justamente las primeras abiertas para definir su candidatura, y eso me parece que va a tener algún tipo de consecuencia, va a tener alguna consecuencia electoral, ¿no? Porque el PJ nuevamente en esta elección va dividido, va fragmentado, atomizado entre diferentes sectores, y me parece que alguna consecuencia, entre comillas, electoral va a tener, ¿no? Se desparrama, se atomiza el voto. Las propuestas son prácticamente similares, porque tenés en cuenta que la coalición oficialista que en la provincia, que hacemos por Córdoba, que lleva como candidato a José María Techo López, tiene, bueno, casi las mismas propuestas muy similares que, por ejemplo, el espacio de Alejandro Suárez, que a nivel provincial apoya también, hacemos por Córdoba y la candidatura de Giaretti, es decir, convergen en una sola posición a nivel provincial y plantean una suerte de diferencia electoral, no creo yo, programática, en la ciudad de Tercero, ¿no? Ese es el escenario que se plantea. Hubo allí una suerte de unión, de acercamiento, en la incorporación de Nico Capellini en la lista de Techo López, ¿no? Pero bueno, me parece que se ha perdido la oportunidad de que el peronismo utilice las PASO como herramientas para lograr una unidad. Sí. Vuelvo al principio, ¿no? ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que surja un candidato fuerte de esta interna, con todos los sectores dentro de la lista de concejales y el Tribunal de Cuentas, para pelear luego y tener más chances electorales en la general, que creemos que van a ser a finales de agosto o en octubre. El punto, la problematización, digamos, más importante para analistas y periodistas, digamos, uno que se me presenta, es el de si está el escenario marcado por la acostumbrada polarización entre el oficialismo y Peirone, o puede que en esta ocasión no ocurra. ¿Cómo la ves vos? A tantas semanas de elecciones es muy difícil hacer un pronóstico, ¿no? Porque claro, el voto, la intención de la gente es muy volátil. Uno ve encuestas ahora que se pueden o no reflejar un escenario para el 2 de junio, ¿no? Pero me da la sensación de cómo está planteada la campaña, que esa suerte de polarización se está quizás rompiendo justamente con el crecimiento de las listas del partido oficialista, ¿no? Por supuesto que la Unión Cívica Radical tiene un caudal importantísimo de votos. Hay que ver ahí cómo se define entre los tres candidatos, entre Marco Ferrer, María de Solutoni y Juan y Gonzano. Me parece que, como viene planteada la interna de la Unión Cívica Radical, el candidato que gane esa interna va a tener sin duda el respaldo del resto de las listas. Hay que ver la cantidad de votos que tenga cada uno, pero van a integrar seguramente con algunos lugares expectables la lista de concejales. Aparte tiene un acuerdo, ¿no? Aparte hay un acuerdo, bueno. hay fotos que han sacado todos juntos, digamos. El escenario es muy diferente al planteado en 2015, me parece, bueno, donde había una pugna interna mucho más importante. Pero bueno, habrá que ver cómo se comporta el electorado. Me parece que esa polarización se está rompiendo con el crecimiento realmente llamativo, por ejemplo, sin tomar en cuenta las encuestas, ¿no? De Techo López, ¿no? Que está creciendo mucho. Alejandro Suárez, que también tiene un plafón muy importante de votos. Estoy hablando de las listas, digamos, más importante, ¿no? Sin desmerecer al resto, que obviamente todo el mundo tiene derecho en democracia a participar. Y me parece que el Frente Todos, yo no me animaría a decir que ha mostrado un declive, ¿no? Pero habrá que ver si conserva la cantidad de votos. Hay muchos sectores que se han ido del Frente enojados por desacuerdos internos en los últimos días, fundamentalmente antes del armado de las listas. Allí yo escuchaba a un referente de la de la Unión Cívica Radical, que decía, bueno, pero la lista del frente o la pugna interna que tiene el frente todos, liderado por Juan Pablo Peirón, se parece más a una interna radical que a un frente donde convergen diferentes sectores políticos, ¿no? Así que habrá que ver cómo se plantea ese escenario, pero me parece que la oposición no está concentrada en su mayoría, como ocurrió en 2015, en el frente de todos, digamos, donde había diferentes sectores políticos que participaban, como el PJ, como el socialismo, como el ARI, y en esta elección no están, ¿no? Hay una preponderancia del grupo Amadeo Sabatini, que surge justamente de la interna de la Unión Cívica Radical, que acá ha decidido alejarse del partido de gobierno en la ciudad y participar en otro lugar. Así que habrá que ver cómo se plantea ese escenario. Habrá que ver cómo surge la foto, ¿no es cierto? Foto electoral, más allá de la esencia de las PASO que define la candidatura, cómo surge la foto electoral el domingo, el lunes 3 de junio, ¿no? Claro. Porque son dos elecciones. ¿Perdón? Son dos elecciones en el fondo, claro. En el fondo son dos elecciones, claro. Sí. El lunes 3 de junio se baraja y se da de nuevo, ¿no? Claro. Podríamos seguir con este tema de la polarización, pero en aras a la economía de tiempo y la molestia que estamos haciendo, para terminar te hago una pregunta sobre comunicación, digamos, política. En este tiempo la comunicación política tuvo el gran auge, inclusive la intromisión, digamos, hasta funesta en algunos aspectos, de las redes sociales, ¿no? Convengamos que las redes sociales, diferentes campos académicos, intelectuales, lo están cuestionando ya como de diferentes maneras, inclusive en la política. Conocemos los problemas de analítica en Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra, con Facebook, la fake news, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo veo que, la pregunta, te hago una introducción rápida, ¿no? Veo que aquí es acríticamente manejada mansamente, si queremos, por la clase política, y en desmedro quizás de la comunicación política más conceptual, que era a través de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Claro. Como a la forma que decía el semiólogo McLaughlin, el medio es el contenido. Entonces, al final vos ves que las redes sociales solo muestran imágenes, son más influencers que políticos, me parece, ¿no? Yo veo siempre que vos, por otro lado, vos insistís con reportaje, con análisis más profundo. ¿Qué nos podés decir sobre esto, que lo vemos como un problema nosotros? Sí, en realidad es un problema porque, obviamente, yo no creo, sinceramente, a esta altura, que las redes sociales definan los votos, ¿no? O las preferencias electorales, hay muchos otros factores que lo hacen. Pero sí, los candidatos y las agrupaciones políticas han optan por lo general por poner la imagen, el video, dos o tres párrafos en las redes sociales y, olvidarse quizás de lo que es la esencia de la propuesta o ir más en profundidad respecto de, qué es lo que se ofrece al electorado, ¿no? A mí me parece que es un dilema que todavía no se ha resuelto, Jorge, ¿no? El tema de las redes sociales versus los medios profesionales, ¿no? De los medios profesionales vos tenés, como decís, reportajes, análisis, una mirada mucho más profunda y elaborada de la noticia, ¿no? Alejada quizás del marketing, entre comillas, que ofrecen las redes sociales con este tipo de recursos, ¿no? Pero es una cuestión, es inevitable, o sea, hay que saber manejarlo, o sea, no hay que darle vuelta a la cara y hay que enfrentarlo, hay que asumirlo y hay que buscar soluciones y hay que plantear debates y y hay que ofrecer también otro tipo de alternativas novedosas frente a esa realidad que es totalmente imparable, Jorge, ¿no? Claro. Bueno, Ale, te agradezco muchísimo, nos hemos excedido el tiempo, esperemos que los compañeros de Estación Urbana nos disculpen, sobre todo te agradecemos muchísimo a vos, de parte de Leisa, del Colo, de Mati, y el mío personal. Un saludo grande a todos. Sí. Bueno, un beso y muchas gracias. Nos estamos viendo, ¿vale? Bueno, y quedamos a tu disposición. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, estuvimos en comunicación con Alejandro Tisera, el responsable de Diario Tribuna, analizando la realidad electoral. Y nos tenemos que ir, chicos. Le abro el micrófono y nos vamos. Un besito a todos. Bueno, nos vamos con Sky Bellinson, un temazo. Me encanta Sky Bellinson. Vamos, chao, un besito. Gracias por escucharnos. Esperamos el sábado que viene.